Don Gamora, dicen que olé y que sabe y que sirve para recordar. Hay una fruta que llaman la caña Don Gamora, dicen que olé y que sabe y que sirve para recordar. La caña Don Gamora. Dulce y saladita y luego tira a marcar a que olé la caña andonga mora. Ella es dulce y saladita y luego tira a marcar a que olé la caña andonga mora. La caña andonga mora. La caña no quita.